desesperas. A veces quiero que entiendas, pero ni hablar. Tú eres así. Hay noches que me revientas, mis nervios tú los alteras, pero ¿qué hacer? Ya estás aquí, pero no más te veo que me sonríes. Me olvido de tus diabluras, y ahí vamos de vuelta a comenzar. Rompamos todos los vidrios y a correr. Compremos toda la tienda de una vez. Olvida ya mis regaños, olvida todos los daños. Como tu amigo yo quiero ser. Mis nervios tú los alteras, pero ¿qué hacer? Ya estás aquí, pero no más te veo que me sonríes. Volví de tus diabluras y vamos de vuelta a comenzar. Rompamos todos los vidrios y a correr. Compremos toda la tienda de una vez. Olvida ya mis regaños, olvida todos los daños. Como tu amigo yo quiero ser. Yo quiero ser tu mero vale en verdad. Yo quiero ser tu compadre sin igual. Tu máximo confidente en verdad. Olvídate por un momento que soy tu papá.